Hola gente, bienvenidos sean todos. Están podcasteando con Paul Álvarez Löblich desde la blanquísima ciudad de Würzburg en Alemania. Hoy es domingo 27 de noviembre del 05. ¿Y qué tenemos para hoy? Damas y caballeros, hoy nos invaden. Sí, invasión. ¿Y por qué carajo es esto bueno? Se preguntarán. Los iraquíes no se ven tan contentos, ¿no? Bueno, no se trata que los amis, los gringos, vienen y nos invaden, sino que nos invade un idioma, nos invade el idioma inglés. Que si se recuerdan no viene de Estados Unidos, sino de una pequeña isla donde todas las mujeres son feas que se llama Inglaterra. Excepto Elizabeth Hurley. Perdón, Elizabeth. Y tenemos cuatro canciones excelentes de grupos latinoamericanos que cantan también en inglés, no exclusivamente, sino también en inglés, y son excelentes todas. Ahora, dije al principio del programa desde la blanquísima ciudad de Würzburg, y eso no se debe a que acá todo el mundo se la vive aspirando rayas de cocaína, sino de que acaba de nevar y toda la ciudad está de un blanco pristino, increíble, hermoso, indescriptible, parece una torta, ¿sabes? La peliculita, ahorita viene Santa Claus y se para en el techo de la casa de al lado. ¡Ah, qué belleza, qué belleza! ¿Saben? Eso no lo extraño de Venezuela. ¿Sabes? El que siempre hay verano es excelente para irse a la playa, ¿no? Ah, pero la nieve es tan bonita. Bueno, vamos a lo nuestro. Ah, un anuncio cortico antes de comenzar. Tenemos una nueva dirección para nuestro blog. Si quieren visitarnos, dejar su impresión o sencillamente ver los capítulos anteriores, algo de información, ahí siempre publicamos un poquito de información sobre las bandas que hemos estado tocando y demás. Nuestra nueva dirección es podcasteando.tk. No es nueva, o sea, no es una nueva página, es el mismo blog de antes. También la pueden accesar directamente por podcasteando.blogspot.com. A través de podcasteando.tk hay propaganda, que no es tan bonito, pero es más fácil de recordarse. Así que ya saben, podcasteando.tk si quieren ir a nuestra página. Ahí también hay información para bajar los programas anteriores y para bajar este mismo programa si conocen gente que tiene problemas bajándolo a través de iTunes o que sencillamente no lo pueden bajar o que no tienen un agregador de RSS, pueden dirigirse a esta página y conseguir información para oírlo directamente por el browser, por tu Explorer, Safari, el que tú tengas. Ok, antes de la primera canción. Un anuncio de un espectáculo, Ruta Roots, que es una banda argentina que nos agrada muchísimo. Tenemos varias canciones de ellos, no las hemos puesto todavía porque estamos esperando para un especial de reggae que vamos a hacer. Va a tocar el jueves 1 de diciembre junto al Nati Combo en el Dub Club, Avenida Nazca a 1700. Me imagino que esto es en Buenos Aires, Argentina. La primera banda que les quiero presentar también es de Argentina. De hecho, casi todas las bandas que les voy a poner hoy son de Argentina. Así que más correctamente esto sería la invasión argentina que la invasión inglesa. Y los argentinos saben de invasiones inglesas. Así que vamos a dejarlo como invasión inglesa. La primera banda se llama Macon Death. Viene de Mar del Plata y tocan punk rock. Son buenos en serio. Me han mandado tres pistas y la que les voy a tocar es una otra pista exclusiva de su nuevo álbum que todavía no está listo. De hecho, creo que es la única pista que han grabado. Todavía no está 100% masterizada, pero suena muy bien. El nuevo álbum que todavía no está a la venta se llama Smoke or Die, o sea, fuma o muere. Y de este nuevo álbum, el primer corte, la canción Deepest, lo más profundo. Allá te va. Mac on Death. Take a bite of your time. This is going down. Don't let Me encanta esa canción, no sé, es tan poderosa, esta bandita de punk rock. Yo quiero que terminen de sacar ese disco y me lo voy a comprar y me lo voy a vacilar un mes completo. Mac on Death, de Buenos Aires, no, de Mar del Plata, Argentina, son Lucas, Chucky, Lea, Alex, Llanos y Ariel. Y son maravillosos. Hoy tenemos también algo especial. Pues se trata de el primer podcast en castellano sin ningún tipo de guía, sino nada más con la lista de las canciones que voy a tocar. Que viva la pepa, como decimos en Venezuela. Como a mí me gusta decir un poco más que viva la pepa, la mala planificación es la madre de la aventura. Así que vamos a vacilarnos el que yo cometa errores todo el día. No se imaginan lo aburrido que es traducir a 3 idiomas el programa una vez por semana. Mejor con un poquito de errores, pero gozándomela más. Y ustedes se la cargan. Ahora, vamos al segundo, la segunda pista del día de hoy. De este grupo ya hemos oído una canción. Se trata de Saltamontes, de Buenos Aires, Argentina. Son también una nota. Y yo les había comentado que tocan lo que ellos llaman un rock mutante. Ahora, ¿qué es rock mutante? La canción a la que le puse en el primer programa no es tan rock mutante como el mismo término lo dice, ¿no? O sea, uno esperaría algo un poco más extraño. Bueno, señores, con esta canción creo que no van a poder esperar nada más extraño. A mí me encanta la canción, de hecho me gusta más que la que puse el primer programa. Es una canción de lo más bizarra y probablemente les va a gustar también. De Buenos Aires, Argentina, del supergrupazo Saltamontes, la canción Cómo Rolan. El título será en castellano, pero la canción es en inglés. ¡Gózatela! Dancing, yeah, dancing, yeah, dancing, yeah. Okay, eso fue Saltamontes. Saltamontes son Mora Monteverde, Hernán Buchino, Adrián Riboira y Tommy Molina. Dígame que sabe, no, es rara. No sé, a mí me encanta. ¿Sabes? Tiene este toquecito Pixies con algo de Radiohead, de quizás su disco el más esotérico de todos. ¿Cómo se llama? My Iron Lung. Tiene algo raro, y la voz femenina les queda sencillamente perfecto. Es una canción genial, espero que tengan otras como esta. Voy a rogar que me manden un poquito más. Y esa la puse en el programa no solo porque es en inglés, sino para bajarle un poco el tono al programa, porque el resto de las canciones que vienen hoy son candela, son explosivas todas. Y la próxima canción que les voy a poner es una canción muy improbable. Se trata del grupo Blackout de Guatemala. Ustedes no van a creer lo jóvenes que son estos chamos. Estoy leyendo acá, son cuatro creo, o cinco o siete, no me importa. El primero se llama Alan y tiene 17 años. Él es el guitarrista. Luego tenemos a Aaron Mazariegos, también tiene 17 y toca el bajo y canta de fondo. El siguiente es Sebastián Villatoro, que se ve igualito de carajito que los demás. Luego tenemos a Roberto, que tiene 16 años y es vegano, el baterista. Y, ajá, eso es cuatro. O sea, estos carajitos tienen entre 16 y 17 años, tocan canciones propias. Recuerden que acá no ponemos covers. Y tienen un estilo muy, muy Blink. Pero también, yo no sé si es que son muy malos o demasiado buenos, porque se las arreglan para tocar de una forma tan arrítmica, que yo no sé si es talento o que le están cagándola increíblemente a cada rato, pero suena muy bien. O sea que por mí pueden seguir metiendo la pata igualito como la están metiendo hasta ahora. Bueno, de Blackout, les voy a poner la única canción que creo que tienen grabada. Se llama Believe You Me y se la van a gozar por acá por podcasteando. ¡Súbele las cornetas! Cause broken hearts are fading, and so the waiting finally coming home. It was a long time after it died, forget the truth, and so the lies, cause you're finally coming home. Believe You Me, de Blackout, Guatemala. Miren, esa canción es chévere, no sé. Bueno, primero, ahora que lo escuché, que estuve dándole también a la cabeza para atrás y para adelante como un loco, y tocando mi guitarrita de aire, me di cuenta que quizás me recuerdan un poco más a Boxcar Racer, más, un poco más que Blink. Bueno, pues son la misma vaina, al fin. Tienen esta nota oscura de Boxcar Racer. Y son buenos. Y para ser tan jóvenes son excelentes. Imagínense cómo van a estar tocando estos carajos dentro de 5 años, 10 años. Yo diría que si se mantienen con seriedad, no hay nada que les impida llegar lejos. Y aquí en Podcasteando, apenas tengamos algo más de Blackout, ustedes lo van a oír. Ah, ok. Ahora continuamos con la programación el día de hoy. Y ya para cerrar, la verdad, les voy a tocar de un grupo que ya conocen. De hecho, del grupo que cerró la semana pasada también, Running Potatoes, les voy a poner Brainless. Yo les comenté que esta gente está sacando su nuevo disco. De hecho, ya salió hace un par de días, el 22 de noviembre, salió a la venta en Argentina. El disco se llama Brainless y esta es la canción que le da el título al álbum. Y lo interesante de este disco, que se me había olvidado mencionarles, y menos mal porque si no, no tendría nada que decir hoy. Lo importante, lo divertido de este disco es que la carátula viene con gráficos en 3D. Y el disco te trae también los lentes en 3D para que puedas ver las imágenes en tres dimensiones, y aparentemente están planeando también grabar parte de los videos en 3D para que la gente que compre el disco pueda ver el video en toda su gloria, ¿no? Con todos los gráficos, y me imagino que ahí Terminator también se sale de la pantalla y te clava así el chuzo en el ojo. Y no puedo esperar a ver alguno de los videos. Ahora, a ver cómo carajo consigo un disco de esta gente en Alemania. Pero para eso estamos acá. Quizás tienen suerte, quizás los escuche una disquera y tengamos su disco también por acá en Europa. Recuerden, si quieren mandarle comentarios a la gente que voy poniendo en el programa, si quieren, si trabaja para alguna disquera y quieres entrar en contacto con esta gente, escríbanos a podcasteando@gmail.com y nosotros los ponemos en contacto, no hay problema. También correos de admiradores, de fans, lo que ustedes quieran, mándeselo a esta gente, se van a emocionar un mundo cuando escuchen de ustedes, cuando sepan que ustedes los están escuchando, cuando sepan que ustedes están disfrutando su música. Y ahora, damas y caballeros, súbanle esas cornetas. Prepárense, cuidado con el cuello y no se lo vayan a romper. The Running Potatoes, Brainless. Señores, sus vecinos los van a odiar. ¡Ata con furia! Ah, qué buena es esa canción. Que te deja eléctrico, te deja eléctrico, te deja brincando en una pata. Ah, sabes, yo tengo una vecina. No, no, no es un comentario erótico. La vecinita no está tan buena. Pero me debe odiar. Porque yo cuando estoy grabando, por lo general, bueno, por suerte aquí hay un botoncito de para quitarle el volumen al micrófono, porque si no me escucharían gritando mientras la canción. ¡Wow! Pero cuando le doy el botoncito para poner en mute el micrófono, prendo las cornetas. Y aquí donde yo vivo, esto es puro brainless. No tengo las mejores cornetas del mundo y mis vecinos pueden estar agradecidos de eso, porque si no, ya me hubieran quemado, me hubieran amarrado un poste, me hubieran prendido candela, porque esta música hay que oírla duro. ¿Qué me dicen de esa canción? ¿No es genial? Deja, la voy a poner de fondo porque está demasiado buena. Le bajamos aquí un poquito y ahí te va. Es sencillamente, la puedo oír 10.000 veces. Bueno, si tienen la suerte de vivir en Argentina, vayan y cómprense este álbum. Díganme que con la oferta de los super lentes 3D no suena genial. Yo lo intentaría. Si no, visiten la página de ellos. Es Running. No, no. La otra, la del. ¿Cómo se llama el hombre? No me acuerdo, pero yo tengo contactos con uno de ellos que tiene una página, creo que es punkska.com.ar, y ahí tienen sonando de fondo las canciones del disco Brainless. Vayan, revísenlo, quizá les gusta, seguro les va a gustar. Y bueno, y si tienen suerte, vayan, cómprense el disco si tienen la oportunidad y soportan esta banda que es maravillosa. Recuerden que en el disco participan un grupo de Estados Unidos, que siempre se me olvida el nombre, y Los Pericos también en alguna canción, así que el disco es prometedor. Y la gente que tiene la suerte de vivir en el Cono Sur pueden asistir a los próximos conciertos de Running Potatoes. El siguiente es el sábado 10 de diciembre. Ahora, la dirección, ellos la escribieron, yo no. No me odien si esto no les dice nada. A mí no me dice nada, pero probablemente la gente que vive en Argentina sí. La Rural, Palermo, Capital, Buenos Aires. Me imagino que ustedes sabrán lo que significa, yo no tengo idea. En este concierto van a tocar junto a No End, que es un grupo gringo, y pronto van a tocar también en Paraguay. Así que yo no me lo perdería. De hecho, vayan, disfruten, tripense esa vaina y yo los odio porque pueden estar allá. Bueno, gente, ese fue el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo, que yo siempre la disfruto un mundo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y diles cómo suscribirse. Mientras más gente, mejor es la rumba. Tú lo sabes. Recuerden que el programa está disponible en iTunes y lo pueden buscar bajo el nombre Podcasteando. También la edición en inglés se puede conseguir bajo ese nombre. Y si eres una persona increíble y también hablas alemán, busca que podcast y te puedes tripear el show en alemán. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y de productores son siempre bienvenidos. Desde la botella de tequila vacía debajo de tu cama, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Luplich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Chao.